CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora de Mañanas de Radio, Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Vamos a comenzar con lo que va a ser el Senado de la República en la jornada de hoy, después vamos a ir con los diputados, porque diputado hoy empieza a la 1 de la tarde, Senado empieza a las 9 y media de la mañana, y hoy renuncia a Luis Alberto Heber. Luego de eso hay media hora previa. Después de la media hora previa se van a estar analizando las venias, entre ellas la de Beatriz Argimón para un cargo internacional y la de Carolina H. para embajadora en Portugal, que van a generar un ida y vuelta, sobre todo con algunos blancos y tal vez algún colorado. Y después de eso se estarían aprobando dos proyectos de ley muy importantes. Uno que tiene que ver con los ingresos a las intendencias, más allá de que la Federación Nacional de Municipales dice que todavía este proyecto deja discrecionalidad, es decir, la posibilidad de ingresos que no sean por concurso y sorteo, que era mejor el proyecto anterior, el de Adrián Peña. Se lo dijeron a Orsi, Orsi dijo que lo iba a revisar, no sé si lo revisó, pero lo concreto es que hoy se va a votar tal como estaba. Y después, la otra iniciativa que va a estar sobre la mesa es la creación de la Defensoría Pública como un servicio descentralizado, algo parecido a lo de la Fiscalía. Mañana completan votando eutanasia o muerte digna. ¿Por qué Senado vota todo esto? Porque Senado se tiene que sacar todos los temas más importantes de encima para recibir, seguramente, a partir de la semana que viene, de mitad para adelante, el presupuesto que vote diputados para empezar ellos a correr 45 días de análisis solamente de este tema. Por eso es que hablábamos con el coordinador de la bancada del Frente Amplio, Dalín Cayani, y él nos comentaba las razones por las cuales considera que tanto Beatriz Argimón como Carolina H. tienen la espalda suficiente como para poderse hacer cargo de lo que son las tareas que se van a estar desarrollando en el ámbito internacional. Argimón, además, Cayani la destacó como una excelente vicepresidenta, y a Carolina H. dijo, bueno, fue su secretaria de Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿cómo no va a poder ser embajadora en Portugal? Vamos a escuchar lo que decía Daniel Cayani, senador y coordinador de la bancada del Frente Amplio. José Luis Cancela para Costa Rica, la República de Costa Rica. Para la ex vicepresidenta Beatriz Argimón, para la representación de UNESCO y también de la OCDE, y también de la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina H., para Portugal. Son tres venias muy importantes. Son las primeras dos, o por lo menos las últimas dos, anunciadas también por el canciller de la República, en el marco de tratar de seguir también una política de Estado, de que destinos importantes para el Uruguay puedan también no solamente designarse integrantes del servicio exterior, sino también integrantes de los partidos políticos, más allá de que ninguno de ellos lo hace en función de la representación de su partido político, pero sí que son importantes referentes de sus partidos, en este caso el Partido Nacional, Beatriz Argimón, el Partido Colorado, la doctora H., así que me parece que sin duda prestigian la presencia de Uruguay en estos destinos, y bueno, sin duda van a posibilitar también que junto con Rodolfo Ninova, con el ex prosecretario Diego Canepa y algunos otros integrantes más que no son del servicio exterior pero que han sido designados como embajadores, también me puedan representar muy bien el Uruguay. ¿Cuáles son esas características que llevan a que H., por ejemplo, sea designada en Portugal? Bueno, Uruguay tenía su representación en Portugal vacante del año 2023, por lo menos el Frente Amplio. Carolina H. Tiene todas las características, tanto profesionales como políticas, como para poder ser designadas representando en este caso Uruguay. El Poder Ejecutivo además ha entendido pertinente poder cubrir una vacante de un destino que estaba casi, por lo menos el 2023, sin embajador, a pesar de que tenemos embajador de Portugal aquí en Uruguay. Y bueno, creo que sin duda, quien además de haber sido precandidata a la presidencia por el Partido Colorado, candidata a diputada también en su momento, fue vicecanciller del Uruguay en el anterior gobierno durante por lo menos 2 años y pico, si estaba por lo menos capacitada para tener ese tipo de responsabilidades por parte de su partido en un, en este caso, un gobierno de coalición, calculo que para una representación diplomática le sobra por lo menos las capacidades, así que creo que en ese sentido no hay ningún problema. Y también en el caso de Beatriz Argimón, que ha sido una excelente vicepresidenta del Partido Nacional, no del Frente Amplio, pero que sin duda trabajó de manera por lo menos institucional desde su representación como vicepresidenta, conduciéndonos nada más nada menos que los debates del Senado de la República, pero también teniendo una articulación importante con la oposición. Y bueno, creo que para nosotros ambas cumplen las características necesarias justamente para que puedan representar al Uruguay. Tienen capacidad política, tienen prestigio nacional e internacional, y además creo que sin duda son dos mujeres que van a integrar también la representación de Uruguay, que son bastante pocas generalmente en el servicio exterior y también la representación internacional. Bueno, aparte de lo que decía Cayani, sí, que sabía que son dos mujeres, lo sabíamos, pero digo, más allá de eso, respecto a las características de H y de, en este caso, Beatriz Argimón. Dice que Argimón tiene amplia mayoría para la cobertura internacional. Quienes tal vez dirían algo en contra serían Graciela Bianchi y Sebastián da Silva. Veremos, pero tampoco creo que la ponga muy incómoda Argimón. Que diga algo Bianchi y Sebastián da Silva, si la veña después sale y finalmente puede hacer algo que nosotros ya habíamos dicho que iba a hacer. Nosotros ya habíamos dicho que ya había hablado con organizaciones vinculadas a España para un organismo internacional. Había tenido el apadrinazgo de Enrique Iglesias, que eso tiene mucho peso. El todavía Enrique Iglesias tiene mucho peso. Pese a la edad que tiene y pese a que hace mucho tiempo que no está en la palestra pública muchas veces, aunque aparece en algunas actividades muy puntuales, por ejemplo en la asunción del ministro de Economía Gabriel Odone y de su secretario Valcorba, uno de los principales que estaba sentado en primera fila y al que le agradecieron como maestro tanto Valcorba como Odone, fue Enrique Iglesias. Y bueno, él tiene mucho peso todavía, no solamente en el ámbito local, sino también en el ámbito internacional. Teniendo en cuenta, en este caso, otra actividad del Senado de la República, Martín Lema, del Partido Nacional, confirmó que están dialogando con los diputados, sobre todo con Saigian y con Amin Ifuri, la posibilidad del llamado a Cristina Lustenberg por el tema Álvaro Danza. En diputado la diferencia sería que podrían tener las mayorías la oposición, pero podría también Cabildo Abierto votar con el Frente Amplio. Es más, si esto se hace en diputados, Cabildo Abierto lo que va a reclamar es que el salario del presidente de ACE tiene que ser mayor en dinero, porque es muy bajo. Creo que son unos 130.000, 150.000 pesos por mes. Y obviamente eso genera que mucha gente, de alguna forma, solo con ese salario no pueda vivir. Y entre ellos el propio Álvaro Danza, que tienen un estilo de vida que lo tienen que bajar mucho en caso de que se vayan a ese salario y no estén cumpliendo tareas en la actividad privada como quieren. Para Martín Lema dice que tiene que elegir entre la actividad vinculada al desarrollo de lo que es, puede ser el campo salarial o el campo económico, y lo que es el voluntariado, la intención de que trabajar para el sistema público. Pero es difícil, sobre todo porque además Danza podría decirlo, decís vos porque ganás 350.000, 360.000 pesos, que es lo que gana un senador o un diputado. Yo apenas gano 150.000 pesos. Apenas, y Blanca, me gusta porque Blanca hace sí y no con la cabeza cada vez que manejo algún número, pero es así. Entonces la idea es que, y hay coincidencia entre otros partidos políticos, yo estuve con charlas allí en los pasillos, de que el salario del presidente de ACE es bajo. Lo que pasa es que, claro, los blancos decían, ahora en este momento nosotros estamos en una ida y vuelta con Danza. No vamos a estar aumentándole el salario al presidente de ACE en este momento. Tal vez superado el tema de Danza, podremos pensar en la posibilidad de aumentarle el salario al presidente de ACE, que es bajo, reitero, porque están 130.000, 150.000 pesos. Vamos a escuchar lo que decía Martín Lema, que claramente en esto manifestaba, tiene que elegir entre lo que es el servicio público, en donde se sabe que no se gana tanto según el cargo que te den, y en el ámbito privado, y también los cálculos que vos tengas, porque capaz que para mucha gente 150.000 pesos es mucho, ¿no, Blanca? Vamos a escuchar a Martín Lema. Es una situación que claramente tiene incompatibilidad moral estar presidiendo ACE, trabajando en 3 o 4 lugares más que son prestadores con los cuales ACE compite. O sea, es un part-time que tiene el presidente de ACE, donde hay tiempo que le destina a los prestadores competidores. Por lo tanto, desde el punto de vista moral, es insostenible e incompatible. En segundo lugar, vamos a hacer un llamado, después de haber tenido reuniones con el diputado Sadjian, que es miembro de la Comisión de Salud de Diputados, y con el diputado Mindy Fury, en donde resolvimos primero llamar a comisión específicamente por esta incompatibilidad moral. Estamos definiendo si va a ser Comisión de Salud del Senado, que ahí promoveríamos la comisión en dicho ámbito, o en diputados. Estamos esperando que se despeje el tema del presupuesto y salir en el Senado de temas como el de la eutanasia. Y no descartamos un llamado a sala en caso de que no defina de qué lado del mostrador quiere estar. O está por la gloria en ACE o está por el poder adquisitivo en los prestadores privados. Con la intención de interpelar. No se descarta la interpelación. No se descarta porque, como dije, es incompatible desde el punto de vista moral e insostenible que el presidente de ACE esté dedicando tiempo y perdiendo tiempo en consultas o en trabajos con prestadores con los cuales ACE tiene que competir, y es una situación que es en perjuicio de los usuarios, en deterioro de la atención. Problemas que pueden estar vinculados en estos tiempos a la atención de ACE tienen que ver con que su máxima jerarquía destina una cantidad de tiempo en el trabajo con los privados sin exclusividad 100% a los usuarios de ACE. Sí creo que hay una falta de la Ministra de Salud Pública de no exigir que el presidente de ACE tenga una dedicación exclusiva, y creo que hay una falta también del presidente de la República, que le está temblando el pulso, de exigir que el presidente de ACE tiene que tener una dedicación total a los usuarios de ACE y no estar compartiendo ese tiempo con los prestadores privados. Por lo tanto, hay fallas del presidente de ACE generando esta situación inmoral, hay fallas por parte de la Ministra de Salud Pública que no está ejerciendo la rectoría y exigir una dedicación total, y también hay fallas del presidente de la República que no ha actuado. Vamos a escuchar a Felipe Schipani, el diputado colorado, hablando justamente de esto que tiraba ayer durante el debate vinculado a la universidad. Yo quiero decir una cosa, porque yo dije que las barras estaban vacías. Y alguno me podrá decir, sí, están vacías, pero el domingo nosotros de tarde fuimos. Y es verdad, ADUR fue de tarde. Es más, me dijeron que por eso es que el Frente Amplio hizo cuarto intermedio y lo empezó a tratar al otro día, ayer lunes, en la mañana, porque vio que en las barras había gente de los docentes. Ahora, podían haber vuelto ayer lunes. No les costaba nada, si sabía que iban a estar ahí. Ya más para adelante no lo iban a poder tirar el Frente Amplio. Ayer de mañana era sí o sí que iban a empezar con Universidad de la República y después con UTEC. Por lo menos algunos, digo, yo no digo que vayan a llenar las barras, pero podían haber ido algunos. Dicho esto, porque quería aclarar también que es verdad que el día domingo sí se habían pedido concentrar en la tarde, lo que pasa que se demoró tanto lo de ANEP primero. Y a las 10:30 de la noche, como yo dije, decidieron cortar y comenzar recién a las 9:30 de la mañana del lunes. Ayer cortaron y empiezan hoy a la 1 de la tarde. También quiero decir otra cosa, Blanca, sobre eso. Porque yo entiendo, hay varias medidas que se van a llevar adelante y hay paros que se van a llevar adelante y ocupaciones. Por ejemplo, las ocupaciones de algunos liceos dicen que podrían terminar algunas el viernes, que es el tiempo que tiene el Parlamento para diputados para terminar de votar el presupuesto. Pero el presupuesto, diputado, probablemente lo termine de votar mañana miércoles en la tarde. O antes. Porque hubo un retraso, pero ya se han puesto bastante al día, por lo que yo pude observar. Les quedaría Poder Judicial y algún inciso más, y después ya entran en los aditivos y sustitutivos. Y después se terminó. Digo porque parece medio ilógico que vos estés ocupando por presupuesto jueves y viernes cuando el presupuesto ya te lo aprobaron el miércoles y el Senado entra la semana que viene. Ocupen cuando entren en el Senado o ocupen cuando traten en el Senado. Digo, no estoy dando... Solamente que me parece medio ilógico. No es la primera vez que yo hago este tipo de análisis. Lo he hecho muchas veces durante otros gobiernos, durante gobiernos anteriores de Frente Amplio, cuando yo le decía... Se movilizan al Parlamento a protestar algo y llegan a las 6, 7, 8 de la tarde y le protestan a la policía, porque los parlamentarios ahora ya no están en el Parlamento. Lo mismo pasa con algunas concentraciones en Torre Ejecutiva. Van a la hora que queda solamente la guardia y le protestan a la guardia. Yo muchas veces hablaba con la guardia y dicen, no vienen a protestar a nosotros, no hay nadie acá en el Parlamento. Pero son cosas que yo, para mí, en algún momento las van a tener que corregir. Pero vamos a escuchar lo que decía Felipe Schipani cuando manifestaba, tiraba esto para intentar ver dentro de las chicanas. Hay chicanas políticas que son más personales. En este caso, creo que tiene ahí una idea, que es la de intentar ver dejar transparentar lo que es el acuerdo Cabildo Abierto Frente Amplio. Entonces Felipe Schipani dice, ¿por qué no sacamos los 30 millones de dólares que arregló Álvaro Perrone de Cabildo Abierto con el Frente Amplio para botarle los impuestos, y esos 30 millones de dólares que se van a ir para los militares lo ponemos en educación, decía Schipani? Y ahí vamos a ver qué prioridad tiene el gobierno de Frente Amplio. ¿Prioriza a los militares o prioriza la educación?, decía Schipani. Obviamente que claramente a sabiendas de que esto no iba a salir, pero intentando desnudar un poco más lo que era el acuerdo, o intentando pegarle al acuerdo entre el Frente Amplio y Cabildo Abierto. Vamos a escuchar lo que manifestaba Schipani en sala. Las reasignaciones que se anunciaron el día sábado, en el caso de la universidad, estamos hablando de una partida de 5 millones de dólares. Solo las becas requieren de 20. La universidad pidió 300 millones de dólares y se le ha asignado 10. Y con estos 5 más no mueve la aguja de este porcentaje del producto. Entonces, a mí me llama así la atención que se utilice el argumento de la restricción fiscal. Para estos aditivos que presentó el diputado Perrone, y que obviamente va a votar el Frente Amplio porque esta es la moneda de cambio del voto al presupuesto, se prevén 32 millones de dólares para las Fuerzas Armadas. Para eso sí hay recursos. Para eso no hay restricción fiscal. ¿Qué vamos a presentar a la hora en que se considere este aditivo? Una propuesta para que estos 32 millones, los va a votar el partido de gobierno, en vez de a las Fuerzas Armadas, se asignen a la universidad, se asignen a la UTEC y se asignen a la ANEP. Y allí todos los legisladores, los 99, tendremos la oportunidad de optar. ¿Dónde está la prioridad del país? ¿Si en las Fuerzas Armadas o en fortalecer la educación pública? Eso era lo que decía Schipani. Lo fuimos a buscar a Álvaro Perrone y hablamos con él. Él dijo que primero Schipani, para poder hablar de redireccionar dinero, tendría que haber votado el presupuesto. Porque no se puede, por un lado, no votar el presupuesto y después andar diciendo a dónde tiene que ir la plata de un lado al otro. Eso es lo que dice Perrone. Segundo, que dice que está cansado, que hablen como que los blancos y los colorados, como que solamente Cabildo Abierto acuerda con el oficialismo. Y dice, el Partido Nacional acaba de acordar votarle en la Junta Departamental de Canelones 100 millones de dólares a un fideicomiso al intendente Leñani del Frente Amplio, para que este envíe la plata a OCE, y OCE con esa plata, porque no tiene plata OCE,

Cayani lo que dijo que en relación al tema de los centros de estudio, lo que están haciendo es un mapeo para establecer cuáles son las regiones que tienen mayor concentración de población y de estudiantes para, de alguna manera, delinear allí una política futura a partir de la reasignación de fondos que le va a permitir la construcción de algunos centros edilicios. Insistió con que, por ejemplo, ayer en el Senado se le consultó por un planteo que han hecho vecinos de San Luis, que están pidiendo una UTU allí, y dijo que está bastante avanzado el proyecto, hay un local para alquilar, para desarrollar actividades que algunas ya se están haciendo, ampliarlas. Con respecto al Liceo de La Teja, con bachillerato completo, lo que nos dijo es que sigue siendo una prioridad, pero hay un problema, que es que no han encontrado un terreno para construirlo. Dicho esto, lo que nos manifestó Cayani es que hay una lista de prelación. En la medida de que no aparezca ese terreno, si ven que es imposible de alguna manera llevarlo adelante, bueno, la plata y esos fondos ya están, se pasará al siguiente pedido de centro de estudio, ya es, seguramente en el interior del país. Lo mejor es que aparezca el terreno y que finalmente el Liceo de La Teja con bachillerato completo se haga. Yo le he manifestado a través de los medios a quienes están priorizando la posibilidad del liceo con bachillerato completo en La Teja que estén atentos y sigan esta propuesta. Sé que ellos se están autoconvocando a dialogar con varias dependencias, entre ellas también la de la Intendencia Municipal de Montevideo, para que aparezca ese terreno viable para hacer el centro. Yo hablé con algunos legisladores de Frente Amplio y me dijeron que algunos solares que le habían presentado los vecinos eran inviables. Por eso es que, de alguna forma, hay que encontrar un terreno, porque si ese terreno no se encuentra en las próximas semanas, teniendo en cuenta, en los próximos meses, si quieren, en los próximos meses, vamos a darle más que semanas, en los próximos meses, cuando ingresa el dinero, esto a partir del primero de enero del año que viene, teniendo en cuenta que la plata está, tal vez se tenga que priorizar a otro centro que esté más avanzado y donde ya haya un terreno, tal vez en el interior, y el de La Teja queda relegado. Por eso hay que tener mucha atención. Por ahora está priorizado. Lo van a escuchar al propio Pablo Cayani diciendo esto, que está priorizado. Y obviamente que también le preguntábamos en torno al presupuesto. Esquipani, Felipe Esquipani, que lo escuchábamos recién, marcó que el presupuesto que había propuesto la ANEP durante 8 horas había sido un presupuesto de ficción, porque estaba basado en el 6% de Producto Bruto Interno. Entonces le decíamos nosotros a Cayani, ¿qué piensa de eso? Y lo otro tiene que ver con la gobernanza. Va a haber cambios en la gobernanza. En este caso, ese tema está en la Comisión de Educación de Diputados. Le va a permitir a sindicatos recuperar espacios en la conducción de la educación que lo perdieron durante la LUC y la transformación educativa de Robert Silva. Algunos legisladores de la oposición manifiestan que esto es ilegal, porque la LUC fue refrendada por el voto popular. Del lado del Frente Amplio dicen que no, que igual se pueden hacer los cambios. Ahora, insisto, que no termine siendo una moneda de cambio. Mirá, no te doy el presupuesto que vos querés, pero te doy los cargos a los sindicatos para que puedan conducir la educación. Que no termine siendo una situación de esa manera, porque de nada te sirve tener un cargo, me parece a mí, si no tenés después los fondos necesarios para desarrollar la política que querés llevar adelante. Sobre el tema de los maestros de apoyo y los maestros de educación especial, está complicado. Daisy Iglesias había pedido 20 y 20, 20 para educación especial y 20 cargos para maestros de apoyo, y no aparecen. La ANEP había, Cayani ayer me había dicho, yo pedí también, sí, yo sé que él pidió 12, pidió menos, y aún así no aparece la plata para eso, y también está complicada la plata para la universalización de la enseñanza en tercera, a partir de los 3 años. Ahí también hay situaciones de fondos que no estarían dando la respuesta necesaria. Igual, ante todo esto, ¿qué dijo Cayani? Cualquier monedita sirve. Cualquier monedita que me den, por de más de lo que el presupuesto establece, a mí me sirve, dijo Cayani. Nos fuimos convocados por la Comisión de Educación del Senado a partir de un conjunto de inquietudes que tienen que ver, por un lado, con la Ordenanza 14, que es lo que regula la educación privada, y una